¿Esa flor? Dijo la piojita mirando una flor de ceibo. El piojo respiró hondo dos veces y dijo: me gusta la flor del ceibo, me gusta el jacarandá, me gustan los ojos suyos y me encantaría que vayamos a pasear en yacaré y en el lomo del yaguareté y en la cabeza del loro y en el puma y en el tatú carrera y en el oso hormiguero y en el tapir y en el corzuela y en quirquincho y en víbora cascabel. ¡Ay, no! La víbora cascabel me da miedo. Pero, piojita, vas a estar al lado mío. Entonces sí que me animo. Pero ese paseo nos llevará toda la vida. Eso es lo que me gustaría. Y ahí nomás saltaron al lomo del oso hormiguero, que fue el primer bicho que pasó. Ya recorrieron 1000 animales. Pero en el monte los bichos son más y más, mientras no se acaben. El piojo y la piojita piensan seguir paseando juntos, cada vez más juntos. La prima vez que te vi de tus ojos.